hay muchos que no van a votar. Falta información y no tienen interés en este proceso previo. Que vote, que tenemos que consolidar la democracia. Nos ha costado mucho. Bueno, yo creo que va a ser bueno, creo que va a ser una buena elección. Así que esperemos los resultados.